en la tierra de los vivientes. Aguarda a Dios. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Oh, qué precioso salmo, y para ustedes lo dedico en esta mañana, porque es una mañana muy especial. Sí, abra su corazón, comience a tener fe en el Señor, comience a decir: Dios, ayúdeme. Aunque usted no crea, aunque sea agnóstico, aunque sea lo que sea, pero crea en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque el creer no le hace mal. ¿Ha visto a alguien que le haga mal el creer en Dios? No, si le ha hecho mal es porque no cree realmente en Dios. Porque aquel que pone su fe en Dios, oiga, tendrá los beneficios de aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Sí, Señor. Y yo creo, y he visto millares de personas en muchos países donde yo he andado, allí aquellas personas que creen en Dios, cómo les va bien, porque tienen en qué afirmarse en esta vida. Quien no cree en Dios, anda como la hoja seca. Para allá le lleva el viento, para allá hay otra cosa, para allá va, hay otra cosa, escuchó, para allá, allá va. Pero aquel que cree en Dios tiene sus pies firmes en la roca eterna, en Cristo Jesús. A continuación le voy a dar un himno precioso: Guerrero Fieles Somos. Ahí está, para todos ustedes, en el nombre de Jesús. lindo himno, ¿verdad? Le gustó, muy lindo himno y además muy enérgico para cantarlo así, que da gana de marchar, de marcar el paso. Marchar, sí, fieles guerreros de Jesús. Ahí estamos nosotros andando en el camino del Señor. Sí, es un himno de muchos años, más de 1000 años tiene este himno, porque nació allá cuando estaban recuperando los lugares santos. Sí, ahora, estimados amigos oyentes, mire, voy a leer para ustedes algo muy especial que dijo el Señor Jesús y que a lo mejor usted lo ha escuchado cuando hay hermanos predicando en la calle, hermanos en Cristo Jesús, y muchas veces hermanos también de mi familia, consanguíneos, sí, también predicamos a la calle, vamos allá donde la gente está muchas veces pasando y va andando porque ha salido de la casa, porque ha tenido problemas y escucha una palabra de Dios. Ay, cuando llega al corazón, oh, como aquella persona recibe la gracia de Dios para su vida. Y así queda libertado y se entrega al camino, al evangelio de Cristo Jesús. No digo a una iglesia o a fulana de tal, digo al evangelio, que es las buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas, eso quiere decir evangelio. Vino a predicar las buenas nuevas, vino a predicar el evangelio, así está escrito en la Sagrada Escritura. No vino a predicar el sintoísmo, el catolicismo, el budismo, no vino a predicar nada de eso, vino a predicar el evangelio. Por eso que nosotros seguimos el evangelio de Cristo Jesús. Sí, la buena nueva. Entonces, estimados amigos, les voy a leer antes de orar para que venga fe a su corazón. En Mateo capítulo 11, voy a leer el versículo 28 hasta el 31 y dice así: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De la oración, sí. Claro, puede ponerlo. El azul, sí. Ya. Ya. En este momento. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Estimados amigos oyentes, usted escuchó bien. Ahora viene el momento de la oración, el momento en el cual usted ponga su fe en Dios. Como le dije, si usted no sabe orar, diga: Señor Jesús, ayúdeme, yo creo. Y esas palabras tan simples, es como si fuera una llave, es un pedazo de metal solamente la llave, que parece simple, pero hay que ver que abre una puerta o varias puertas. La fe en Dios abre la puerta. Ahora entonces, le voy a decir una cosa. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Dios no le va a poner una carga más grande de la que usted pueda llevar. Y el yugo de Dios, usted sabe lo que es un yugo, ¿no es cierto? Amarrados unos con otros, o atados, o liados, o unidos uno con otro. El yugo del Señor para nosotros es una bendición. Porque si Dios está junto con nosotros, nosotros liados con Dios. Oh, cómo es bueno eso. Y en esta mañana usted va a ser libertado. No por mi palabra, sino por el poder de Dios. También por mi palabra, porque Dios me está usando en esta mañana con esta palabra de fe. Sí, abra su corazón. Si usted tiene alguna dolencia o enfermedad, ponga su mano allí donde está su dolencia y diga: Señor, sáneme. Señor, yo creo en su palabra. Y estas palabras solamente van a agradar a Dios, palabras de fe. Sí, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, en este nombre que es sobre todo nombre, yo envío la palabra de Dios, el poder de Dios, allí donde están todos estos dolientes y enfermos. En el nombre de Jesucristo, enfermedades de estrés y depresión nerviosa, que tanto estrago estás haciendo en esta vida, en el nombre de Jesucristo yo te ordeno y te reprendo y te mando que salgas de esos cuerpos. Ahora en el nombre de Jesucristo, porque yo en este lugar de la radio y también aquellas personas que están con estrés o depresión nerviosa, ahora son libertadas por el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Y diga amén, porque así es. Sí, o estados febriles y neuralgias, o resfríos, o reumatismo, o gripe, o dolores ósteos musculares, intramusculares, en el nombre de Jesucristo yo te reprendo. Sal fuera y deja esos cuerpos ahora en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo te reprendo molestias gástricas, náuseas y vómitos, o bronquitis, o nefritis, o cistitis, o inflamación, o alergias. Te ordeno que salgas de esos cuerpos ahora en el nombre del Señor Jesucristo y sean sanados. Dígame, sí, es sanado en el nombre de Jesús. O hematomas, o heridas, o contusiones, o agotamiento, o ansiedad. Oh, esas ansiedades. Te reprendo en el nombre de Jesucristo, ansiedad. De esa que tú les tienes tan amarrados a personas que no saben qué hacer, ni a dónde ir, ni saben qué es lo que quieren. Esa ansiedad ahora tenga término en el nombre de Jesús. Y esas inquietudes o depresiones, demonios, te ordeno en el nombre de Jesucristo. Enfermedades y demonios de depresión, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de esas vidas ahora, por el poder que hay en el santo nombre de Jesús, y son libertados y son sanados en el nombre de Jesús. Y aquellos que están con dolores en su cuerpo, neuralgia facial, o bronquitis agudas, estado febriles, reumatismo agudo o crónico, miocarditis, angina de pecho, ahora en el nombre de Jesucristo envío la palabra de Dios, el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora es sanado, sienta la sanidad, sienta la libertación en el nombre del Señor Jesucristo. Como aquellos que tienen supuraciones, abscesos, otitis, paperas, descalcificación ósea, o cólico menstrual, infección renal, cistitis aguda, también son sanados por el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Aquellos que están con afecciones glandulares, deficiencia circulatoria, o aquellos que se sienten tan viejos, tan acabados, Señor, dele la libertación y dele, Señor, las fuerzas, renueve sus fuerzas. Aquellos que están con anemia, afecciones bronquiales, pulmonares, o incontinencia de orina, inflamación a la vejiga, aquellos que están con cólicos, Señor, dele la sanidad en este momento y reprendo esas enfermedades, que salgan de su cuerpo ahora en el nombre de Jesucristo. Aquellos que sufren de insomnio, aquellos niñitos que no pueden dormir en la noche, Señor, ponga su mano poderosa en ellos. Aquellos niñitos que tienen dentición dolorosa, sí, Señor, también sobre ellos. O aquellos que tienen afección del hígado, debilidad, o anemia, hemorragias, oh sí, Señor, ponga su mano y dele la sanidad, porque yo creo, yo pongo mi fe, Señor, como aquellos cuatro varones, Señor, que bajaron a su amigo delante de sí, y Señor, usted los sanó. Sí, ¿por qué le sanó? Porque tenían fe aquellos sus amigos. Así yo tengo fe que en esta mañana usted está haciendo la obra poderosa, Señor. Sí, mi Jesús amado, aquellos que sufren de neuralgia, de cefalea o diarreas, o que están con dolor de estómago, o aquellos que sufren de gota, también, mi Señor, dele la sanidad por su misericordia. Aquellos que están con jaqueca, blefaritis, con fiebre, con gripes, con otitis, o bronquitis, reumadizos, o que están con vómitos, o aquellos que sufren de hemorragia uterina, dolor de ovarios, hemorroides, varices, Señor, dele la sanidad por su grande poder. Aquellos que tienen supuración en sus heridas, abscesos, furúnculos, o herpes, o afecciones del hígado, o aquellos que sufren de dispepsia o acidez, Señor, usted también ponga sus manos. Yo sé que usted lo puede hacer, porque suyo es el poder. Aquellos que tienen eczemas o sufren, Señor, también de aquella enfermedad, Señor, de acné que sufre, Señor, aquellas personas y le da mucha vergüenza. Ponga su mano infinita de la sanidad, afecciones al corazón, ansiedad o estreñimientos o afecciones digestivas o cirrosis también. Dios mío, sane a aquellas personas con cirrosis. Oh Dios, qué tremendo, sí Señor. O aquellos que tienen un simple orzuelo, para usted no hay nada imposible. Afecciones cutáneas, erupciones secas, úlceras, furúnculos, inflamación de ganglios, verrugas, condilomas, insomnios y uteritis o uretritis. Para usted no hay nada imposible. Y le pido, Señor, ahora por aquellos matrimonios que están, Señor, separados o que están a punto de separarse, le pido, Señor, que les dé la calma y les dé la salida a esos problemas. ¿Cuántas veces, Señor, he visto personas en la calle con la mirada puesta en el suelo, caminando con las manos en los bolsillos o con su cartera tomada, firme, y algunas veces hablando solo, o también en sus casas, Señor, están ahí, viven uno y otro, pero no se miran, no se hablan? Señor amado, dele la solución para que entonces, Señor, estas vidas encuentren la paz, encuentren la armonía y florezca nuevamente el amor. Aquellos hijos que andan en la calle, que no van a la escuela por causa que sienten que sus padres están peleados, que sus padres están disgustados y ya ni siquiera hay una buena comida calentita, sino que salen a la calle a estar con sus amigos. Tenga misericordia de ellos, Señor. Sí, amado Dios. Aquellos hijos abandonados. Oh, cómo es terrible eso, Señor. Cómo puede suceder en este tiempo, Señor, cuando hay tantas instituciones también terrenales que pueden ayudar. No obstante, no encuentran allí el gozo, la felicidad, el compañerismo, aquel calorcito humano de un abrazo. Tenga misericordia de ellos, Señor. Aquellos que andan buscando la fe y que han recurrido a una iglesia, han recurrido a otra, han ido para otro lugar, no hayan qué hacer porque no encuentran dónde está. Muéstreles el lugar, porque usted es el camino, la verdad y la vida. Sí, Señor, allí donde se predique su verdad, Señor, guíele, Señor bendito. Porque cuántas personas hablan de usted, Santo Dios, hablan del Dios de la gloria, hablan del Dios de esto, del Dios de aquello, pero sus testimonios no son acorde a su predicación. Oh, Dios mío, Señor, Señor Jesús, le pido por su iglesia que usted compró por su sangre derramada en la cruz, en el Gólgota. Sí, Señor, su iglesia que está padeciendo tantos embates mundanos, que están llegando no están sus iglesias ganando al mundo, sino que el mundo las está ganando a ella. Dirija a aquellos que están al frente, aquellos pastores, dirigentes juveniles, aquellas hermanas Dorcas, que no se dejen guiar, no por ningún soborno humano o carnal o espiritual, Señor, dele las fuerzas para mantener su vida limpia delante de usted, Señor. Sí, Señor, que vuelvan, Señor, que vuelvan a las sendas antiguas. Sí, Señor, porque usted solamente puede dar la salvación, la vida eterna y la sanidad al alma y al cuerpo como hoy día usted lo ha hecho. Se lo pido y se lo ruego, confiando y sé que usted lo hará, porque yo clamo a su nombre, que sobre todo nombre que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y todos deben de confesar que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria suya, amado y buen Padre Celestial. Sí, Señor, en su santo nombre, en el nombre de Jesús, sean libertados, sean sanados y sean guiados y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Estimados amigos oyentes, con toda fe he orado por usted, como también estoy preparado y he orado por mí, por la congregación que dirijo. Le convido a nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda, José Victorino Lastarria 630. Y hoy a las 8 de la noche tenemos culto, tenemos reunión, cultuaremos a Dios. Vaya a la casa del Señor. Y ustedes, hermanos de mi congregación, de nuestra congregación, que está faltando, vaya hoy día a la casa del Señor. Hoy hay bendición. Hoy hay bendición. Sí. Va a predicar un diácono que trae la palabra de Dios, que está preparado para eso. Le convido entonces, sí, le convido, el reverendo Moisés Alvear le convida a todos ustedes. José Victorino Lastarria, número 630, de la población Pedro Aguirre Cerda. Que Dios le bendiga. Hasta mañana. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.